Para mi amigo Cañito. Eso. Él es un pibe que le gusta la parranda y a todos hace con su ritmo contagia. Pero más vale que se quede bien quietito, porque de un brinco tal vez se desarmará. Si se propone conquistarla la Zulema, con su prestancia seguro lo logrará. Mientras lo admiran por su porte pintoresco, las lindas pibas que van a pachanguear. Él es muy flaquito, le dicen Cañito, con mucho cariño por algo será. Él es muy flaquito, le dicen Cañito, con mucho cariño por algo será. Así, así, así. Saladito, saladito. Que le gusta la parranda y a todos hace con su ritmo contagiar. Pero más vale que se quede bien quietito, porque de un brinco tal vez se desarmará. Si se propone conquistarla la Zulema, con su prestancia seguro lo logrará. Mientras lo admiran por su porte pintoresco, las lindas pibas que van a pachanguear. Él es muy flaquito, le dicen Cañito, con mucho cariño por algo será. Él es muy flaquito, le dicen Cañito, con mucho cariño por algo será.